Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. La cultura se aborda en cuatro estaciones. Cuarta estación. ¡Arrancamos! Cultura y tradiciones florecen en la siguiente. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos en la cuarta emisión de Cuarta Estación. Bienvenidos, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Y acabemos de escuchar una rolísima de Cero sobre Cero, cambiando un poco la dinámica de Cuarta Estación. Yo soy Lu Arce, Otoño, y estamos aquí con estos chicos. Eren. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos contentas de tener a esta gran banda que nos viene a platicar un poco sobre lo que van a hacer este fin de semana. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? A ver, y platícanos, primero platícanos cómo se llamó la rola, platícanos quiénes son. Bien, la primera canción, esta que vamos a tocar, se llama Al Parecer, es una composición nuestra. Y bueno, yo, ahorita el que está hablando soy Gil, vocalista y guitarrista de la banda. Yo soy Jonah, toco la guitarra y la batería en la banda. Yo soy Plasto y toco el bajo en la banda. Y falta un integrante más que no pudo venir. Muy bien, chicos, pues qué gusto tenerlos aquí en Cuarta Estación. Y cuéntenos, nos contaban hace ratito que tienen un evento próximo. Sí, así es, el día 2 de mayo tenemos un evento en el Parque Ecológico de Chapultepec, en el Auditorio Guacamayas, a las 12 de la tarde. Se va a poner bastante genial, van a haber más bandas aparte de nosotros. Va a ser un evento bastante agradable, para ser sincero. Bastante nutrido. Exacto, ¿es este sábado a qué hora? A las 12 de la tarde. A las 12, con pura banda morelense, bandas de otros lugares. Ah, no, al parecer son puras bandas del estado, realmente. Perfecto. De Cuernavaca, Jutepec, Temisco. ¿Y qué géneros musicales vamos a estar escuchando el sábado? Bueno, sí depende más de las bandas. Y normalmente lo que se toca es metal, que es lo que más nos gusta aquí a la gente, ¿no? O sobre todo a la juventud. Pero nosotros tratamos de tocar un poco más al estilo rock pop, rock alternativo, que sea un poco más agradable para que... Muy bien. Cero sobre cero. A ver, cuéntenos un poquito de cuánto tiempo tiene que se formaron, cómo es que se conocieron. Pues bueno, llevamos juntos un poco más de un año. Anteriormente solamente estaba Gil y nuestro amigo Pancho tocando entre ellos. Por un amigo de la preparatoria los conocí a ellos y comencé a tocar junto con ellos. Y hace unos dos meses, conocimos a Plasto por el Facebook, buscando bajistas, y luego nos dimos que estudia con nosotros. Y él fue el más buenazo. Sí. ¿Hicieron audición y todo? Algo parecido. Así, ¿sí? Algo parecido. Órale, qué bien. ¿Y qué opinan, no? Que la juventud esté como ocupada haciendo música. Porque estén ocupados en esto, están invirtiendo muy en su tiempo. Qué bien. Pues me da mucho gusto, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Ojalá se puedan abrir más espacios aquí en el instituto para que vengan también a promocionar su música. Pero cuéntenos, ¿están en las redes sociales? ¿Cómo encontramos su música? Sí, bueno, nuestra página de la banda es 0-0, los dos 0 con Z. A mí me pueden encontrar como Jonah Mark con Q. ¿Eres algo de nuestro control, Smart? A mí en Facebook me pueden encontrar como Plasto Díaz. Y a mí me pueden encontrar como Gilberto Díaz. Y para todos los que queremos escuchar su música, ¿ya tienen en algún sitio unas rolitas o algo por el estilo? Pues mira, tenemos videos caseros en YouTube. Perfecto. Y ahorita estamos en proyecto de grabar algunas canciones. Vale, súper bien, nos parece bien. Pues qué bueno que están acá visitándonos, promocionando otra vez. Repítanle por favor a la audiencia cuándo es su evento. ¿Hay algún evento en Facebook, en redes sociales? No que sepamos, la verdad. Hay diferentes flyers que se publicaron en diferentes puntos de Morelos. También en la Universidad Autónoma de Morelos, también ahí se hicieron promociones. Pero si no han escuchado bien, es el 2 de mayo a las 12 p.m. en el Auditorio Guacamayas del Parque Ecológico de Chapultepec. Muy bien, pues por ahí nos veremos. Ya es este sabadito, entonces hay que hacerle muchísima promoción en redes sociales. Pues muchísimas gracias, chicos, que nos acompañaron, y ojalá estén en otro espacio con nosotros. Son muy jóvenes, los veo muy chiquillos. ¿Cuántos años tienen? Bueno, yo tengo 20 años. Yo tengo 19. Yo tengo 23. Se ven más jóvenes. ¿Cómo le hacen? Tienen una poción mágica. ¿Qué se toman? ¿Es por el Día del Niño? ¿Así? Sí. Puede que sea. Sí. Eso. Qué bien. ¿Y ya tienen rato dedicándose a esto? ¿Estaban en otro grupo cuando decidieron armar esto? En realidad, para mí esta es la primera banda en la que formo parte. Y por ahora no tengo ganas de salir, me quiero continuar con él. Siento que ya las piezas se encantan bien. Qué bien. Sí, para mí es la segunda banda, pero con mis amigos he disfrutado cada ensayo y realmente creo que vamos para adelante con todo. ¿Se han presentado en varios? Realmente solamente en el pit. ¿En pit? Ah, bueno. ¿En el pit? Dos, tres veces en el pit. Oh, ya, tienen su historia. Pero bueno, perdóname, Plasto, ¿te interrumpí? No, de hecho no. ¿Por qué no nos ibas a contar tu experiencia? Pues también, de hecho, es mi segunda banda, pero pues con ellos como que ya encontramos la química. Con ellos ya encontramos como la química, porque pues con nosotros, chavos, no se concretó nada, y con ellos pues ya es más... Ya vamos más a futuro. Perfecto. Pues entonces nos vemos este sábado a las 12 del día en el Parque Chapultepec. Sí, ¿verdad? En el Parque Chapultepec. Ahí van a andar. Vamos a echarle un ojito. Vamos a echar un poco el rock con ellos y con las demás bandas morelenses que van a estar ahí. Por supuesto, ahí estaremos. Y pues mucho éxito, chicos, ¿no? Gracias. Y hablando de eso, de cero sobre cero y de otras bandas, vamos a darles un poquito de la cartelera que hacer para este fin de semana. Así es, vamos a empezar con nuestros, aparte de hablando ya de música, les recordamos que el día de hoy, justamente en el foro de PIT, se van a estar presentando bandas morelenses, entre ellas nuestros queridos amigos de los Lager, a los cuales toda la banda que les guste este tipo de música se lancen en punto de las 8, de 8 en adelante, a este foro cultural, para que escuchen, aparte de los Lager, otras bandas del estado de Morelos.

30 de abril, Día de las Niñas y de los Niños. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡A la luna! Pasajeros con destino al Valle de la Melancolía, a favor de abordar el andén invierno. La maestra, el doctor, el carnicero, la señora de la tienda, la enfermera, el ingeniero, la señora de las tortillas, el mecánico, la señora de la zumba, el vulcanizador, la señora del banco, el café de la zumba. Mamá, papá, los abuelos, todas y todos hacemos ciudadanía. Jutepec, ciudad con sentido social. Cultura y tradiciones florecen en la siguiente estación. Primavera. Hemos regresado del primer corte. Estuvo con nosotros la banda Cero Sobre Cero promocionando su próximo evento este sábado. Nos da muchísimo gusto, pero hoy cambiamos un poco la dinámica de Cuarta Estación. Les damos la bienvenida otra vez a nuestra cuarta emisión. Estamos muy contentas ya de que sea la cuarta emisión, ya un mesecito aquí. Muchísimas gracias a Mark, que está en los controles, siempre ayudándonos. Muchísimas gracias, Mark. Y bueno, el día de hoy el tema es el desarrollo cultural y artístico en la infancia. Estamos en el Día de las Infancias, Eren, en México. Es importante hablar de eso el día de hoy. Y además de Cero Sobre Cero, tenemos dos invitados. Tenemos a Magali Palacios, que es gestora cultural, y a David Guadarrama, que nos va a platicar sobre su nuevo programa acá en el Instituto de Radio y TV de Jutepec. Así es, en un ratito más estaremos platicando con él. Mientras, vamos a comentar un poco sobre esto que es identidad cultural en la infancia. Sí, sí, sí. Es muy importante que hablemos por qué en la infancia, los niños y las niñas, cuando tienen un desarrollo cultural o artístico, esto les ayuda a generar habilidades hacia el futuro, ¿no? No solamente una habilidad en cuanto a ser sensible, sino habilidades incluso psicológicas, motoras, que a los niños les sirve en un futuro para decidir también qué es lo que quieren hacer, ¿no? Que eso es muy importante, qué es lo que quieren hacer el día de mañana. Entonces, consideramos que la cultura y las artes son piezas fundamentales para desarrollar la identidad de los niños y las niñas, ¿no? Y por eso este día nos parece importante y adecuado hablar de eso muy, muy ad hoc en el día. Y bueno, ¿por qué es importante la cultura en la niñez? Porque a partir de que empiezas desde a temprana edad con un niño a inculcarle este tipo de actividades, el niño va a ir forjando ciertos valores, cierto respeto a sí mismo como persona y a su espacio y a las personas que están a su alrededor. Haces de un ser más, digamos, consciente de todo lo que hace y de todo lo que está viviendo. Influye tanto en su educación como en su desenvolvimiento físico, particular y demás, ¿no? Claro, sí. Y bueno, la educación cultural creemos que hace una construcción de la identidad, ¿no? Y en los niños es muy importante porque de pronto como personas nos vemos en la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces hay que conocer qué grupo cultural se desarrolla en nuestra comunidad, ¿no? Y en esa búsqueda de identidad, de qué soy, quién soy, de pertenencia, ¿no? ¿Qué hago? ¿De dónde vengo? No solamente la familia, ¿no? Sino el círculo próximo después del núcleo familiar, la comunidad, ¿no? ¿Cómo se ha construido esta comunidad? ¿De dónde viene esta comunidad? ¿Y pertenezco o no pertenezco? Entonces es muy importante conocer los usos, las costumbres de las personas que nos rodean a través de actividades específicas, sobre todo las artísticas, para que el niño empiece a generar una identidad propia, ¿no? De dónde venimos, que eso es muy, muy importante y ayuda, por supuesto, a desarrollar muchas actividades, ¿no? Efectivamente. Hoy hablaremos, ya está por aquí nuestra súper invitada Magali Palacios, que en breve nos va a contar qué es lo que hace, a qué se dedica, pero precisamente ella es gestora cultural y ha trabajado con niños y niñas, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué habilidades son importantes para explorar con ellos? Hay muchas actividades como círculos de lectura, como artes plásticas. Talleres de pintura, talleres de manualidades, incluso con plastilina, ¿no? Incluso, de hecho, en la plastilina, aunque no vayas a un lugar específico, genera muchas buenas manías o buenas cosas en los niños, ¿no? Mira, yo te voy a comentar algo un poquito personal. Cuando yo estaba pequeña era más inquieta de lo normal, ¿no? Imagínense. Sí, más inquieta que ahora. Entonces mi profesor, bueno, mi maestra en el jardín de niños, le recomendó a mi mamá, que como era una niña muy, ¿cómo se le dice? Hiperactiva. Hiperactiva. Le recomendó que me metieran a talleres, de lo que fuera, porque si no, la recomendación de esta maestra fue que porque mi mente iba a estar, en vez de estar pensando en travesuras o haciendo cosas, ideando cosas, pues mi mente iba a estar generando, creando otras. Ocupada. Sí, ¿no? Iba a estar ocupada. Entonces, desde ese día, bueno, no desde ese día, pero desde esa vez, mi mamá se interesó por meterme a talleres culturales, dibujo, música, y digo, puedo decir que no soy una persona tan maleada, ¿no? Desde chiquita estuve como que entretenida, y eso forjó para que, porque yo sí era muy traviesa, aparte 5 años atrás era muy traviesa, entonces de ahí a partir de ahí como que me fui moderando. Empezaste a canalizar tu energía. Entonces más bien. Sí, es algo que yo les agradezco a mis papás, y entonces es algo que cualquiera, aunque no sea un niño hiperactivo, es algo que le debemos inculcar desde temprana edad, ¿no? Para que estén. Claro, claro, y sobre todo, creo que en programas pasados lo platicamos un poco, el acceso que tenemos a esta educación artística, ¿no? Porque de pronto en la escuela decíamos, pues las actividades artísticas es el Festival de Día de las Madres, el Festival de Primavera, y está muy mono, ¿no? Pues nos vemos re bonitos con nuestro disfraz de flor, de mariposa. Sin embargo, hay que implementar o hay que dar a conocer cuál es el arte, ¿no? ¿Cuál es la cultura? ¿Qué podemos hacer? Y en ese sentido, pues ayuda mucho en la construcción de la identidad. Son pasos que se han dado y, bueno, volviendo a esto del acceso, es muy importante que la cultura sea asequible, para todos, ¿no? Sí, que haya, que pueda haber centros comunitarios, centros culturales, como aquí en Jutepec, que es acceso para todas y todos, donde los niños y las niñas tengan un acercamiento vivo, ¿no? Con profesores, con maestros que están como en la onda. Es muy importante, ¿no? Que no solamente se quede en una parte de la sociedad. Y en eso me parece que el Estado de Morelos ha tenido un gran avance, sobre todo con asociaciones no gubernamentales, con organizaciones, colectivos, que de pronto son chicos que son creadores artísticos y se interesan mucho por llevar el conocimiento a los más pequeños, ¿no? A los y las más pequeñas. Y sí, ha habido una apertura bastante grande en el estado de Morelos. Existen actualmente varios espacios en el sector social que la idea es incorporar a los infantes al mundo cultural y de esa manera contribuir para que su formación sea integral, ¿no? En cuanto a cultura y artes. Hay dos espacios que de verdad nos parecen muy significativos, que aquí en Cuarta Estación reconocemos la labor muy grande que se ha hecho. Precisamente la semana pasada fue el aniversario de La Vecindad, un centro cultural infantil que nos da muchísimo gusto. Y bueno, les vamos a presentar un poco de la biografía de lo que se trata Centro Cultural Infantil La Vecindad. El Centro Cultural La Vecindad, una antigua construcción enclavada en uno de los barrios más populares de Cuernavaca, se localiza a espaldas del Palacio de Cortes y su estilo arquitectónico sugiere que fue construida en el siglo XIX. En un principio, el edificio sirvió para albergar a niños y niñas en situación de calle y a partir de 1996 se adaptó a un espacio creado para la expresión lúdica, artística y ecológica, con la intención de que los niños tengan un amplio margen de opciones para su formación integral. El objetivo principal de la vecindad es inculcar la iniciación artística en los niños y niñas morelenses, a través de talleres de pintura, poesía, teatro, música, creación artesanal, reciclaje, entre otros. Ofreciendo a los niños un contacto gratificante con el arte, donde tengan la oportunidad de expresarse libremente y estimular su imaginación y creatividad, haciendo uso de metodologías y técnicas de la educación no formal y un ambiente agradable donde el juego es el eje central para propiciar la creación, la reflexión y el descubrimiento. Este año, justo la semana pasada, celebró su aniversario número 19 e invitó a todos los niños y las niñas morelenses a festejar con ella a toda luz y magia lo que se ha creado desde su primer año, compartiendo experiencias artísticas con los más pequeños. Fue un evento de verdad bonito, ya le estaremos compartiendo las fotos a través de los perfiles de Cuarta Estación. Y bueno, hay nuestra compañera Maritza, que no está aquí presente el día de hoy porque tuvo otro evento. Estuvo ahí presente y ya nos contará más a detalle de cómo estuvo ese evento. Efectivamente, Lu, es un espacio que verdaderamente vale la pena visitar y sobre todo darle difusión, ¿no? Porque muchos niños necesitan o requieren de este tipo de talleres, de actividades para ser mejor. Y otro de los espacios culturales para este sector que es los niños es la Biblioteca Vagabunda. ¿Tú habías escuchado hablar de la Biblioteca Vagabunda, no? Sí, algo así, pero a ver, cuéntanos cómo es, funciona. Pues mira, la Biblioteca Vagabunda surge precisamente un 30 de abril del 2008, están celebrando, también están de fiesta, como una iniciativa del programa Leer y Escribir Cambian Tu Vida, a través de una unidad móvil que fue especialmente diseñada y equipada para dar un servicio de biblioteca, una sala de lectura, un espacio con talleres que justamente recorre los municipios de Morelos, con caravanas ofreciendo distintas actividades como la lectura, el dibujo en lápiz y bueno, los talleres de libros. Estos talleres son principalmente protagonistas para promover una lectura y una escritura fundamentada para los niños y jóvenes del estado de Morelos. La Vagabunda es un lugar para escribir, leer y escuchar cuentos, para hacer poesía, escribir cartas imaginarias, jugar y pintar. Se apropia de los espacios de interacción cotidianos de una comunidad, tales como el mercado, la plaza pública, incluso las fiestas patronales o los carnavales, las canchas deportivas, cualquier evento que sea cercano a su comunidad, con el objetivo de que ellos puedan consultar un libro en cualquier parte y convertir la lectura en una de las actividades que realizan cotidianamente, así como les gusta jugar fútbol, como les gusta patear una pelota, jugar muñecas, que tomen un libro como un buen acompañante, ¿no? Como un compañero de viaje, claro, a donde quiera que vayan. Justamente hoy celebran 7 años de andar rolando por todo el estado y llevando en cada rincón un pedacito de aprendizaje para estos niños, al cual les mandamos un gran saludo a los de la Biblioteca Vagabunda. Claro que sí, un saludo para todos. Porque ellos, gracias a ellos pueden llevar a muchos niños este gran placer, ¿no? De leer y con literatura digerible para ellos, porque claro, también a veces un error es darle a un niño un libro que no es para su interés, ¿no? Sí, claro. Y bueno, nos vamos a ir al segundo corte. Sin embargo, pues aquí está Magali. Hola, Magali. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Precisamente Magali está aquí para platicarnos sobre la intervención que tiene en el desarrollo infantil. Ya en breve conoceremos de qué se trata, qué hace, quién es Magali, para que empiecen a seguirla por sus redes y manden a sus chamacos y chamacas con Magali. Gracias. Pues vamos al primer corte. Regresamos, cuarta estación. Solo a ti. A mí, a ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Porque somos más los que queremos una ciudad segura, una sociedad integrada y con valores, donde se vigile el respeto a nuestros derechos individuales. Porque queremos estar preparados ante cualquier contingencia. Es momento de la coordinación de seguridad ciudadana. Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Acabamos de escuchar Mi Muñeca Me Habló, de María Daniela y su sonido láser. ¿Qué les pareció? Ya no les hemos comentado que justamente el día de hoy vamos a estar pasando canciones con relación a este 30 de abril, que es el Día del Niño. Esto, ustedes y a todos los fanáticos por ahí de los a principios del 2000 que les gustaba ser reporteros y la onda de comunicación, vieron 31 minutos y justamente pues vamos a estar recordando esta parte para todas estas estos niños que llevamos dentro, que nos gustaba ese tipo de música. Y esos programas tan bastante divertidos y con un aprendizaje. Pero bueno, continuamos con el tema desarrollo cultural y artístico en la infancia. Ya más o menos les decíamos que la invitada de hoy es una gestora cultural, la segunda invitada del día. Es una gestora cultural, Magali Palacios. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Magali. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, cuéntanos un poquito de qué haces y quién eres. Bueno, pues mi nombre completo es Magali Palacios Andrade. Yo soy licenciada en educación preescolar y bueno, pues estoy totalmente enfocada a apoyar y pues me encanta, ¿no?, la niñez de nuestro país. A eso me dedico. Yo trabajo en un jardín de niños, soy docente de vocación y profesión, principalmente de vocación. Y bueno, pues aparte estoy aquí en el Programa Nacional de Salas de Lectura. Tengo una sala de lectura en la que, bueno, estamos trabajando. ¡Órale, qué bien! Y cuéntanos, ¿de qué se trata esta sala de lectura y dónde está? Bueno, mira, originalmente yo inicié en el municipio de Tlayacapan. Allá inicié con la sala de lecturas, después hicimos la gestión para lograr la implementación de un paralibros. Bueno, aquí en Cuernavaca también tenemos varios paralibros, y bueno, de ahí yo me tuve que venir a vivir acá a Cuernavaca, y en Cuernavaca tengo una sala de lectura, está ubicada en Ocotepec. Okay. Bueno, pues la dirección, cuando gusten, me pueden contactar a través de Facebook. Mi Facebook es Magali Palacios, así me encuentran, o puede ser también a través de mi correo, que es Magui, con doble G y latina E, @yahoo.com.mx, y ahí con gusto les brindo la información, sobre todo por la privacidad del lugar, ¿no? Claro. Realmente lo que buscamos es la seguridad de los niños. Uh-huh. Y pues es un lugar que realmente pues está abierto al público, pero sí trato de ser muy cuidadosa por la seguridad de los pequeñitos que asisten. Claro que sí, muy bien, pues ya escucharon papás y mamás, ojalá puedan, quienes están a los alrededores de Ocotepec, que nos estén escuchando, y si no, pasen la información, por favor. También a través de nuestras redes sociales vamos a compartir el contacto de Magali para que tengan comunicación directa con ella. Sí, pero específicamente, entonces, tiene salas de lectura. ¿Qué tipo de libros tienen los niños acceso? Ok, bueno, mira, la sala de lectura se llama Papalotzin, Pequeña Mariposa. Náhuatl, ¿por qué? Porque, bueno, pues es nuestra lengua, ¿no?, original. Y bueno, tienen acceso a diferentes tipos de libros, ¿no? Tienen desde cuentos, pueden leer pequeñas historias y pequeñas novelas también los niños. Y bueno, pues tratamos de hacer mucha lectura de animación, que es la que les llama más la atención a los niños, a través de sonidos, caracterización de personajes. Y bueno, pues también se incluyen actividades artísticas, ¿no? Uh-huh. Actividades como pintura, como dibujos de qué es lo que piensan, ¿no?, cómo se imaginan que a lo mejor va a terminar una historia. No concluimos a lo mejor una lectura para que el niño trabaje un poco la imaginación y pueda decirnos, bueno, ¿en qué crees tú que va a terminar la historia? ¿Qué crees que va a pasar después? Y el niño de alguna manera puede recrear también la historia y ya después ver que pues pueden dar finales alternos, ¿no? ¡Órale, padrísimo! Me encanta esa idea. Sí, es una de darle un final como tú te lo imaginas. Sí, eso es increíble. A veces también ellos vuelven a escribir el cuento como ellos lo quieren hacer, ¿no? Claro, lo adaptan, lo hacen suyo y es una historia totalmente distinta. Claro, ¿y sí tienen una especie de presentaciones los chicos? Sí, claro. Bueno, hay presentaciones en las que invitamos realmente a padres de familia y compañeros que, bueno, que nos acompañan en la sala de lecturas. Te vuelvo a repetir, tristemente, bueno, estamos pasando por una situación de inseguridad, entonces yo sí trato de resguardar mucho la seguridad de los niños, entonces los eventos son como realmente de la comunidad que asiste a sala de lectura. No, pues qué rico. Yo creo que hay que rescatar muchísimo de estos programas. Hay programas, hay gestores culturales, y los decíamos en otros programas, ¿no? Que son muy funcionales y hay que replicarlos en otras comunidades, ¿no? Que estos ejercicios de desarrollo integral con la infancia puedan replicarse en otras, ¿no? Por eso la importancia de darle la comunicación y la difusión correspondiente de lo que se está haciendo, para que, por supuesto, otros gestores culturales vean cuáles son las labores exitosas y cómo podemos replicarlo en nuestra comunidad, ¿no? ¿A partir de qué edad van los niños? Pues los niños pueden asistir desde los 3 años, 3-4 años, que es más o menos la edad en la que entran al preescolar. Más chiquitos pueden asistir, sí, pero con sus mamás, ¿no? Porque la mamá es la que tiene que estar cerca de ellos. Realmente, debemos entender que una sala de lectura realmente no es como una guardería, ¿no? Donde tienen que llevar a su hijo, dejarlo, no. Realmente es ese espacio que se brinda a la niñez para que tengan el acercamiento a la lectura, ¿no? El gusto por la lectura. Porque como hace rato lo comentaban ustedes, es muy importante que los niños se acerquen a la lectura, que sean más críticos, que sean más reflexivos, y eso lo pueden iniciar desde la edad preescolar. Digo porque, bueno, yo como trabajo en preescolar, una de las habilidades que trabajamos mucho es el pensamiento crítico y la reflexión. Sí, qué bien, pues muchísimas felicidades, qué afortunados estos chicos que tienen este espacio. Y en ese sentido, ya hablando como de las gestiones que has hecho, que has tenido que hacer, tocar puertas de pronto, ¿no? Supongo que todos los niños no llegaron de la nada, ¿no? Quizá el acercamiento en el jardín de niños te dio esa oportunidad, pero ¿cómo ha sido tu labor de gestión, de tocar puertas, de decir, tengo esta inquietud, la quiero llevar a cabo, bam, la realizo? Sí, claro, bueno, pues he tenido mucho acercamiento con la Secretaría de Cultura del Estado. Realmente es una organización que nos ayuda muchísimo, ¿no? Me apoya demasiado. Independientemente de eso, yo me acerco a la gente. Soy mucho de contacto personal, ¿no? Entonces es ir a tocar puertas, como tú lo decías, ir a invitar, ¿por qué no ir hasta volantear, ir a eventos donde sé que van a asistir niños, y yo aprovecho para ir a invitarlos a la sala de lectura, ¿no? Vuelvo a repetir, no lo abro así tanto porque, bueno, pues sí, hay que cuidar. Sí, trato de cuidar mucho la integridad de los niños. Pero sí, es muchas gestiones, igual también cuando a veces hay eventos, nos acercamos a asociaciones que nos pueden apoyar, o hasta nosotros mismos, ¿no? Como equipo de trabajo logramos hacer algo de nuestra parte, ¿no? Claro, lo que se puede. Sí, qué bien. Y mencionabas también que los padres de familia se involucran, ¿no? ¿Tú cómo ves? O sea, ¿qué tan importante es? Es una etapa trascendental en nuestras vidas, ¿no? La infancia. Y de pronto, pues nuestros padres o están ocupados chambeando o sí, haciendo principalmente actividades de trabajo para llevar un alimento a la casa, ¿no? Entonces de pronto se vuelve complejo que puedan involucrarse. Tú mencionas que sí se involucran. ¿Cómo es este involucramiento de los padres de familia? Sí, bueno, nos ha costado mucho trabajo. En realidad, como tú lo comentas, la sociedad ahorita, bueno, está inmersa en una dinámica de si no trabajas no tienes para comer, ¿no? Entonces la mayor parte de nuestra población está inmersa en esa dinámica. Yo sí creo que la educación principal viene de casa, entonces, bueno, pues sí es como se ha buscado rescatar mucho esa parte de la unión familiar, de la participación de las familias. Yo, de manera personal, te lo digo, soy muy mucho de contacto personal, sí me acerco a los padres de familia y les hago ver la importancia de que se involucren en la educación de los niños, y más en el fomento a la lectura. Un niño no se puede volver lector si no ve a otra persona que lee, si no se siente impulsado, ¿no? Por alguna situación importante o relevante que él vea en la lectura. Entonces, si él siente como ese contacto con la mamá o con el papá, o a veces hay abuelitas que asisten, o si no puede la abuelita, puede la tía, ¿no? Crean como ese vínculo con la familia, a través de la lectura. Entonces le dan como ese símbolo especial, el aprendizaje significativo, ¿no? Claro. Para ellos es muy importante el tener ese contacto a través de la lectura. Entonces yo realmente lo hago de manera pues personal, con diálogo, para que ellos vean la importancia de la participación de las familias en estas actividades. Sí, primordial. Y algo que también mencionaba Eren, ¿no? Nos contaba una pequeña historia de cuando Eren era una pequeña infante y nos decía precisamente de esta hiperactividad que sufría, o no sé si la sufría o la gozaba. No la controlo. Sí, y lo importante que es mezclar a los niños actividades que inciten a su desarrollo, ¿no? Como decíamos, de manera integral. Y en este sentido, ¿tú cómo ves esta realidad nacional que tenemos en cuanto a las infancias y este problema que de pronto pues no hay un involucramiento de la familia, de la sociedad en general? Me da muchísimo gusto que digas que es más que allá, que tu trabajo es tu vocación, ¿no? Y hay mucho problema con eso, ¿no? Con la vocación, que de pronto pues son, hacen las cosas por hacerlas porque es chamba, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Crees que ese sea uno de los principales problemas de por qué no hay un desarrollo integral en la niñez? Sí, totalmente. Mira, bueno, creo que este es un espacio muy abierto. Yo creo que para ser docente en primera debes tener vocación, totalmente. Este no es un trabajo porque mientras gano, mientras hago, es un trabajo que realmente debes amar. Porque en base a cómo ames tu trabajo vas a dar la calidad a los niños, ¿no? Yo sí creo que, tristemente, porque a mí también me tocaron profesores muy, muy malos, sí, que te hacen sufrir, que te hacen odiar a veces la escuela, ¿no? Entonces, nuestro papel a nosotros como docentes, o en este caso yo como mediadora de salas de lectura, es un papel muy importante para los con los niños, ¿no? Porque también somos un parteaguas para que el niño pueda amar o pueda terminar odiando alguna de las cosas. La educación integral, como tú lo dices, es un todo, ¿no? Deben estar cubiertas muchas áreas. El área de pensamiento matemático, el área de pensamiento o de lectoescritura, muchas áreas. Un área que yo sí veo muy importante es el área de las artes, que muchas veces los profesores o algunas otras academias se dedican mucho a cubrir la parte de lectoescritura y matemáticas, como sí, si fuera realmente lo más importante, y las artes las hemos dejado a un lado. Yo te puedo decir que de manera personal creo que el arte es muy importante para que los niños logren tener un equilibrio. Como lo decían hace rato, es una manera de que ellos se autoconozcan, se autocontrolen, y de esa manera puedan pues ejercer un buen papel en la sociedad, ¿no? Porque realmente se reconocen como seres que sienten, como seres que piensan y como seres que pueden dar algo a la sociedad. Claro. Entonces, que sí. Yo sí creo que es pues muy importante que nosotros también tengamos un papel pues más práctico con los niños, ¿no? Nada más de que nosotros les vamos a transmitir los pensamientos o los conocimientos, porque no es así. Un niño es muy inteligente y un niño puede ir creando su propio conocimiento. Nosotros ya, los maestros de antes, ya se quedaron allá. Sí. Ahorita debemos ser totalmente innovadores y ya no podemos pararnos enfrente de un grupo y decir, yo te voy a enseñar la vida. Claro. No, al contrario, tienes que acompañar al niño para que el niño vaya descubriendo su mundo. Pues qué lindo, me encanta que pienses así, me encanta que lo puedas transmitir a los radioescuchas, que me da mucho gusto que estés aquí, que nos compartas tu trabajo. Sin duda alguna esperemos que gestores culturales vengan después a compartirnos qué es el trabajo que están haciendo con las infancias, que es muy muy relevante. Pues muchísimas gracias por tener esta iniciativa, muchísimas gracias por compartirnos un poquito de todo lo que haces, seguramente tu chamba es tremenda. Y bueno, también nosotros pugnaremos desde los medios que tenemos al alcance para invitar a tener más iniciativas donde se tomen en cuenta a las infancias, ¿no? Donde se tomen en cuenta el desarrollo de los niños y las niñas, y que pues no nos quedemos en la antigüita, como tú lo dices, ¿no? En la clase donde el profesor dice qué se hace y qué no se hace. Pues muchísimas gracias, Magali Lara, un gusto tenerte aquí, y esperemos que te des otra vueltita por acá después. Y nos invites a alguna presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, vuelvo a repetir, mi contacto en Facebook es Magali Palacios y mi correo magi-ferca@yahoo.com.mx para lo que gusten, ahí estamos. Y bueno, pues a seguir dándole. Claro que por la educación. Eso. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a nuestro tercer corte. Gracias a Magali, y enseguida regresamos a Cuarta Estación. En Jutepec entendemos que lo más importante es consolidar nuestras comunidades como ejes de desarrollo, con base en la sana convivencia, el aprendizaje y la cultura. Tomamos como herramientas las artes, la capacitación para el trabajo, el desarrollo humano y la salud emocional para construir ciudadanía. Te esperamos en las casas comunitarias regionales. Estamos construyendo comunidad. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Pasajeros con destino al Valle de la Melancolía, favor de abordar el andén invierno. Regresamos a la última sección de Cuarta Estación y acabamos de escuchar otra rola del tributo a 31 Minutos, hoy que andamos muy contentas y contentos celebrando el Día de las Infancias. Y no sé si se meta por ahí el sonidito, pero el día de hoy acá en Casa de Cultura Jutepec tenemos un evento donde están los amos del recreo con sus rolitas, por si llegan ahí a escuchar un ruidillo. Y si no, pues vénganse, está re divertido. ¿Y con qué seguimos, Eren? Pues ya vamos a seguir con nuestro tercer y último invitado de esta tarde. Hoy estuvimos como que muy generosos, muy acompañados, muy visitados. Qué padre, ¿verdad? Es que es un día no cualquiera, ¿verdad, David? No, está con nosotros David Guadarrama. Buenas tardes, David. ¿Otra vez? ¿Ya le gustó? ¿Qué nos viene a platicar sobre un nuevo proyecto que es justamente aquí en el instituto? David, ¿nos quieres contar un poco? Sí, bueno, pues yo venía a invitar a todo su público, a su audiencia, a que nos escucharan los próximos martes de 6 a 7 aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. ¿Cómo se llama? Con nuestro programa de Aquí Soy, que pues ya llevamos un rato participando aquí en la radio, pero pues no hemos salido al aire, ¿no? No hemos tenido nunca un programa en vivo y todo siempre ha sido como preproducido, ¿no? Ok. Cuéntanos un poco de qué va a hablar o de qué trata Aquí Soy. Bueno, pues de Aquí Soy trata principalmente del cambio en el paisaje, ¿no? Que es algo de lo que hablaba la vez pasada, sobre cómo el territorio va cambiando a través de su paisaje, ¿no? A través de las acciones de los humanos que transforman su entorno y entonces pues nos enfocamos como en estos fenómenos, ¿no? Que la gente, cómo la gente influye en el cambio en el paisaje, ¿no? En el uso de sus recursos naturales, y pues todo esto que se viene derivando, ¿no? Incluso este año queremos tocar el tema de la indigencia, por ejemplo. Estamos tocando temas como graffiti urbano, arte urbano, temas como el crecimiento poblacional desmedido, como el Tezcal, ¿no? La reserva ecológica, ajá, está el agua de Jutepec, y pues también retomamos temas del estado de Morelos. ¿Por qué? Porque pues nuestro programa también va a ser retransmitido en Radio Chinelo, que es una radio de Cuernavaca, y entonces estamos colaborando con ellos y pues... O sea, no solo se van a basar en el municipio, sino va a ser a nivel, digamos, zona. Pues principalmente sí en el municipio, porque ya tenemos mucho trabajo aquí, ¿no? Conocemos a mucha gente y pues nos clavamos siempre en lo que pasa aquí. Pero pues Jutepec no está como fuera del estado, ¿no? Tenemos también la teoría, pues, de que las fronteras están hechas políticamente, ¿no? Claro. Y bien son las divisiones políticas. No geográfica ni socialmente, ¿no? Entonces la gente de Cuernavaca tiene mucho contacto, no sé, con Zapata, con Cuernavaca, y es por eso que pues también abordamos ese tipo de temas, ¿no? También porque pues nos interesa los cambios. Hablando de eso, ¿cuál es la finalidad de este programa? La finalidad del programa es echar cotorreo en primera instancia, ¿no? Porque pues es dirigido para chavos igual, y pues también informar a los mismos chavos sobre las problemáticas que se dan en su territorio, ¿no? Que conozcan, no sé, mucha gente de aquí de Jutepec no conoce el Tezcal, no conoce los ojos de agua, no conoce las problemáticas que hay en Jutepec, ¿no? Que en el Tezcal, donde es la cisterna del estado de Morelos, no tengan agua, ¿no? Como ese tipo de temas como de conciencia social también, ajá, ¿no? Sí, exactamente, pero pues no clavados así, aburridos, ¿no? Todo en buena onda, cotorreando chido. Claro, hablando de cotorreando chido, ¿con cuántas personas más vas a andar cotorreando en el programa? Pues somos ¿cuántos tres cotorros? Somos tres cotorros. Es esta Lucía, Aritz y yo. Y pues bueno, es lo que te digo, ya hemos venido trabajando aquí en Jutepec y pues nos interesa mucho, somos de Jutepec. Y pues sí, básicamente es eso. Excelente, ¿nos puedes repetir el horario y cuándo inicia? Son los martes de 6 a 7, inicia el próximo martes y pues los esperamos. El primer tema está tentativo que sean los medios libres, ¿no? Los medios libres como esta radio, que es un medio público abierto a la sociedad, y cómo los podemos usar, qué son los medios públicos y cómo nos ayudan a construir comunidad. Excelente, pues bueno, ya lo saben, queridos amigos, ya tienen una opción más para escuchar un buen rato, para pasarla bien, conociendo cosas del municipio y temas que pues también son interesantes y que nos hace falta estar inmiscuidos, ¿no? Inmersos en estos, en esas temáticas. Y pues bueno, David, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que es precisamente la infancia, celebrando el día del niño aquí en México, y queremos preguntarte... ¿Solo se celebra aquí en México? El 30 de abril, creo que sí. ¿Solo en México? Solo en México. Sí, lo ignoro, pero... Sí, por ahí los que nos están escuchando... Porque yo estaba leyendo que surgió el día después de la Segunda Guerra Mundial. Oh, ¿después de que finalizó? Ajá, finalizó, pero quién sabe, no lo acabé de leer. Bueno, pues hay que echarnos una leidita por ahí. A Super Wikipedia. Sí. O los amigos que nos están escuchando y que tengan el dato preciso y nos puedan... Sí, a ver, nos lo puedan pasar. Les damos boletos para Gallo Negro o algo así. Bueno, David ya se comprometió. Sí, porque nosotros ni tenemos todavía. No es cierto. Ok, bueno, pues continuando con el tema. A ver, chicos, ¿ustedes recuerdan cuál fue el primer evento cultural al que asistieron, no sé, cuando eran niños? Pues yo no recuerdo, justo hace rato platicaba con un cuate y le comentaba más bien de un intento de sensibilización del cual mi padre me reprimió porque no entendía en ese momento el quehacer artístico. Y obviamente yo tampoco era consciente, ¿no? Pero es como el que me acuerdo muchísimo. Y una vez yo estaba haciendo un collage en la puerta de mi cuarto, estaba recortando cosas y las estaba pegando vil con resistol blanco, ¿no? Y padre furioso, obviamente le estaba arruinando la puerta, pues me super regañó, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y yo digo, espérate, ¿no? Y pues desde ahí, gracias padre, me traumó y ya no tengo talento. Ya después quise recuperarlo, entré a la Facultad de Artes, pero pues ya me reprimió el talento y pues ya no volvió. Pero sí, es importante que haya un desarrollo en la infancia. En fin. Sí. ¿Fue tu primer intento de creación? Fue mi primer intento fallido de creación, ya que fue reprimido, pero bueno, ya después intenté recuperarlo con un poquito más de años y bueno. Tengo una lagrimita. Y tengo una lagrimita de me voy a la esquina a llorar. Pero sí, ese fue quizá mi primer acercamiento, y ya después el cine, ¿no? Que ya había como más salas comerciales y todo eso. Yo creo que eso fue principalmente. Tú, David, cuéntame. Qué chido. No, bueno, no tan chido. Porque fue reprimido. Pero, bueno, yo le... Sí, Eren me comentó sobre la pregunta y yo estaba haciendo memoria. Es una anécdota que le cuento siempre a mis amigos, ¿no? Que mi primer concierto fue a los 8 años. Órale. Cuando vino Santa Sabina al auditorio Tepanzolco. Y pues es una banda medio darky, ¿no? Sí, algo. Muy buena onda. Y pues estuvo muy suave, porque yo recuerdo estaba con mi torta sentado hasta atrás mientras todos estaban escuchando y mi hermana se estaba tatuando. ¡Órale! Y todo fue muy extremo para mis 8 años. Sí, me imagino, Vale. Pero mira, pues es una muy buena banda. De hecho, se acaba de morir el año pasado, uh-huh, o hace 2 años, Rita Guerrero, que era la vocalista. Una muy buena voz. Seguramente marcó tu infancia en ese sentido. Y, por ejemplo, ¿cómo te sentiste? ¿Estabas a gusto en...? Pues estaba impresionado. Recuerdo cuando cruzamos, nos bajamos del taxi y cruzamos la calle, había mucha gente de negro, ¿no? Y pues ya dije, wow, ¿no? Ya después, en algunas rolas, pues todos se sentaban y nada más se movían, ¿no? En otras se paraban todos y hacían como que bailaban, ¿no? Y así, pero para mí todo era nuevo. Lo que más me sorprendió fue cuando mi hermana me dijo que se iba a tatuar en ese momento. Y se fue, wow, a tatuar. Y pues toda la gente estaba ahí viendo y, o sea, fue como... Yo comiéndome, me recuerdo a mí comiendo una torta, así como viendo todo, comiendo una torta. Es interesante porque muchas veces, pues, como hablábamos anteriormente, hay pocos espacios de cultura para los, sí, los niños, y muchas veces también, pues, la cultura se abarca como algo aburrido, ¿no? Los niños no nos interesamos por eso. Yo les comento, el mío, pues ya les había dicho que mi mamá me metió a talleres artísticos, y mi primer evento cultural, así como que mi gran obra, a diferencia de ti, fue precisamente en el jardín de niños un concurso de dibujo, y el que ganara de cada salón pues iban a presentar una galería en la biblioteca, en una biblioteca de Cuernavaca. Entonces tuve la fortuna de que, o no sé si yo fui la única que hizo el dibujo en mi salón, o fue chistes que gané, y se presentó mi dibujo, era la temática de los niños y el deporte. Como típico del niño y la mar, pero en este caso los niños y el deporte. Y ganó mi dibujo y pues fue con mi familia a ver mi dibujo. Y mamá, mira, ese es mi dibujo. Me acuerdo, hasta tengo una foto, se las voy a enseñar. Fíjate, otro día. Yo estaba acordando de eso hoy, de los dibujos, cuando llegaba la convocatoria al salón. ¿Por qué? Porque subí mi foto a Facebook, ¿no? De cuando eres niño, que estoy haciendo como un dibujito. Ajá. Y recuerdo que cada que nos invitaban a hacer un dibujo, yo era así como, quiero hacer el mejor dibujo, ¿no? Claro. Sí, sí, era como un incentivo, ¿no? Sí, artístico. Estaba suave eso. Qué bien. Pues sí, recordando un poco, no se les olvide compartirnos su historia. Sí, nos están llegando un poco de mensajes, quizá nos están compartiendo algunas historias en la página. Pues bueno, hemos llegado al fin de cuarta estación. Se nos fue rapidísimo este día, creímos que no la íbamos a pasar hacia Librán, pero estuvo bastante rico hablando sobre el desarrollo artístico y cultural en las infancias. Pues feliz día a todas y a todos los niños de México y del mundo, por supuesto, los niños y niñas morelenses, a todos quienes llevamos un niño o una niña dentro, muchísimas felicidades. Y bueno, hay que seguir protegiendo a este sector, ¿no? La infancia, y creo que hay muchas, muchas cosas que podemos, sí, hacer. Pues muchísimas gracias, David. No, a ustedes. Nos escuchamos el próximo martes. Claro, mandamos, sí, un poquito de saluditos a todos, sí, los que estuvieron en el chat, a Irving, a nuestro invitado del Averno, que nos pidió... Yo sospecho que es un chico sin barba ahora, por allá en el país vecino de Temisco. Que estuvieron al pendiente de nuestra transmisión. A nuestras queridas Maritza y Patti, que no pudieron estar el día de hoy con nosotros porque están justamente trabajando en esto de la celebración al Día del Niño. Sí. Por el Día del Niño. Y pues a todos los que nos escucharon y nos acompañaron, a Cero sobre Cero, muchísimo éxito este martes, los escuchamos. Y a Magali Palacios, por supuesto, gestora cultural, gracias por compartirnos su chamba. Bueno, muchísimas gracias, nos despedimos. Yo soy Lu Arce. Yo soy Eren Sanz. Y esto fue Cuarta Estación. Vamos a cerrar con una rolita y nos vemos el próximo jueves. Mark, muchas gracias, te debemos un refresco oscuro. Una espirituosa. Sí. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías. Hasta que un día explotó el televisor. Oh.